¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Esta es la emisión 3994 de Fórmula en los Negocios. Estamos a finales del mes de mayo, ya en plena temporada de lluvias. Que pues arrancó la temporada, toda esta semana amenazaba mucha lluvia y no, apenas unas cuantas tormentas, pero hay que prepararse porque viene la temporada de lluvias y qué bueno para que se acabe la sequía que estuvo dura este año. Pero bueno, quédese con nosotros, al fin y al cabo es viernes aquí en Fórmula en los Negocios, esta es la emisión número 3994. Estamos transmitiendo en vivo y a todo color, y a todo color, como si fuera televisión. Pero pues sí, en vivo y a todo color, desde la casa de la radio, la 94.5 de FM, Radio Fórmula Yucatán. Allá en el control operativo, técnico y musical, está Juan de Dios Rincón, que nos acompaña en la operación. Gracias bien por eso y me acompaña aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado Newfield Network y bueno, pues es la jefa y es... ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a la audiencia, esperando que todos se encuentren bien, que los que pues les haya tocado vacuna esta semana Oye, ya estás vacunadita. se hayan sacudido el miedo y todas las inquietudes y todas ¿Cómo las te dio miedo? dudas. Pues sí, es que se rumora ahí, hay mucha gente que no se quiere vacunar porque han escuchado que les ha ido mal a otras personas y que se sienten mal por 15 días y no sé cuánto. Pero bueno, aquí el detalle es pues armarte de valor y pues si tienes secuelas por 2 semanas, es mejor eso a que te agarre esta enfermedad y te mande al hospital O te mande al o panteón. te mande al panteón. Así es. Entonces, nada más hay que valorar una por otra, ¿no? Entonces, el gran riesgo que corren las personas que no se vacunen, pues es eso. Estamos hablando de una enfermedad que vino para quedarse. Es un Es vino, correcto. virus que vino para quedarse. Entonces, va a seguir rondando. Quienes no se vacunen, pues siempre van a estar con ese riesgo, a menos que ya les haya dado el COVID. Y que pues se hayan sobrepuesto y que de alguna manera ya tengan algún tipo de defensa. Claro, eso no reemplaza la vacuna. Es Hay que correcto. tener muy claro eso, ¿sí? Entonces, pues la verdad, mira, mejor cierra los ojos y lánzate al escenario y recibe tu pinchón de vacuna y ya. Fíjate Sí, me la mostraron físicamente, me hicieron, mire, aquí está y tiene líquido. Y yo, ah, ok. Así es. Y es más, hay un muchacho que filma, se pone atrás y, por ejemplo, a la señora de enfrente igual la filmaron. Vino el doctor, le mostró su jeringa con su contenido y vino inmediatamente un coordinador de ellos y filmó que se la pusieran. O Oye, sea, qué para que no haya miedo. duda de que eres tú y que cualquier duda que tengas, ahí está, toma, ahí está tu video, aquí te Qué estás bueno, qué recibiendo. bueno. La verdad, sí, y la verdad, felicidades, felicidades al gobierno del estado que tiene a toda su gente ahí, que tiene voluntarios, muchos jóvenes voluntarios que estuvieron allá, eso también hay que aplaudirlo porque no reciben un peso, están ahí por amor a la camiseta y amor al servicio. Y muchísimas felicidades porque una coordinación, una amabilidad, pero mira, nadie falló en decir buenos días, cómo se encuentra, cómo está, o sea, muy atentos, muy agradables. La verdad, muy, muy bien. Perfecto. Tardé, mira, En lo que caminé, nada más mostré mi papelito, mi IFE, y seguí caminando hasta que me tocó una silla. A lo mucho, esperé 5 minutos en la silla y ya otra vez de pie a la cola, la segunda silla donde ya viene el doctor para inyectarte, que fueron que también otros 5 minutos, y pues tus respectivos 15 minutos de descanso y de vigilancia que te tienen que hacer, que es en otra silla, o sea, te sigues caminando. Y la verdad, esa idea de estar movilizando a la gente está perfecto porque así permites la entrada de otros Sí, es más y conforme ágil. van entrando, van saliendo. Es Van entrando continuo así, es el proceso. continuo. La silla de espera, la silla de inyección y la silla de vigilancia de reacciones, ¿no? Y ya luego, pues, vas para afuera. Y muy bien. La verdad, felicidades. Lo hicieron muy bien. Al menos me tocó en el siglo XXI, perfecto. Así que si tiene dudas, pues yo le invito a que reflexione sobre lo que dije al principio, ¿no? El gran riesgo que uno corre de no vacunarse. Y bueno, creo que también vale la pena recordar que aunque estén vacunados, hay que seguirse cuidando. O sea, la vacuna toma días en tomar efecto, por eso es hasta 2 dosis. O sea, te tienes que esperar a la otra dosis. Y después de la segunda dosis, 20 días después es cuando entras en la máxima inmunidad que te puede brindar la vacuna. Eso quiere decir que tienen que seguirse cuidando, usar cubrebocas, sana distancia, no aglomeraciones. Y mire que todavía estamos en semáforo amarillo, no es para hacer reuniones, aunque ya autorizaron que reuniones de 10 gentes. Yo diría que, ¿para qué se la juega? Yo he conocido, he escuchado de gente ya vacunada que les dio COVID. Quizás no lo mató, no le pasó nada. Digo, sabemos que este COVID tiene una morbilidad pues baja. A los que les da, pues muchos ni cuenta se dan que tienen COVID. Pero pues como decía Laura, ¿para qué se la juega? Mejor éntrele a la vacuna y hay que seguirnos cuidando hasta que le ganemos la batalla a este condenado virus. Fíjate, estaba yo leyendo, Laura, que las investigaciones en China del origen de la vacuna ya descubrieron los científicos norteamericanos que hay un par de científicos chinos que trabajaban en un laboratorio que se enfermaron de COVID en noviembre del 19. O sea, quiere decir que el origen del virus quizás sí se les escapó de un laboratorio chino. Tómala. Que O todavía sea, y no el pobre sabemos. murciélago, ahí están todos crucificándolo Pues sí, de que dejaran de creador de. comer murciélagos, Oye, pero pues, bueno. qué bueno. O sea, que ya. Para empezar, es insano o insalubre, o cómo se dice, que no es sano, estar comiendo animales silvestres que no han tenido una correcta cuidado. Sí, Prevención, que no han sido vigilancia, que no han criados sido, así adecuadamente es. para el consumo Andan humano. por ahí, quién sabe dónde anduvieron, con qué otros animales estuvieron en contacto, y tú de repente un día lo cazas y te lo comes. O sea, no, no puede ser, Bueno, así no era puede ser antes. saludable, no, no. Pues sí, pero bueno, con esa noticia, ¿no? Entonces va a causar revuelo esa noticia, porque todavía no encuentran dónde se originó el virus. Sí, Solo hay son algo tapado allá, suposiciones. hay algo tapado. Entonces, pues le están pidiendo a China que abra sus registros y que no sé qué. Pero bueno, de todas formas, mire, usted a vacunarse y a seguirnos cuidando. Le tenemos que ganar la batalla a este condenado virus, de donde haya salido, porque pues ya hizo muchos estragos a nivel mundial. Pero pues la recomendación, amigos, es cuidarse, es totalmente factible cuidarse, que no le dé el virus, que pueda usted trabajar, que pueda usted convivir, que pueda usted hacer todas sus actividades diarias, pero Pues una, ayudándose de la tecnología; dos, con la sana distancia, que es fundamental; tres, con el uso de cubrebocas. Y déjeme decirle otra cosa, creo que el uso de cubrebocas llegó para quedarse. Dígame si no, que se establezcan protocolos. Si usted tiene que viajar en avión, usar cubrebocas. Si usted tiene que subirse a un autobús, usar cubrebocas. Si usted tiene que ir a salas muy concurridas, oficinas públicas donde haya mucha gente, usar cubrebocas. Creo que esos protocolos deben de establecerse ya de manera permanente. Pero bueno, tenemos un tema muy interesante. Ya le platicamos de la vacuna, vamos a un corte comercial. No se me vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a, perdóneme usted, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Mire, es viernes, las temperaturas pues no han estado muy a la alza. Todavía tuvimos efectos del último frente frío, creo en 57, y todavía pues va hacia el alza las temperaturas. Así es de que es viernes. Acuérdese de la crioterapia, sobre todo para disfrutar el fin de semana como debe de ser. A donde quiera que usted vaya a pasear, a disfrutar el fin de semana, lleve una hielera bien equipada. Y mire, con la novedad de que si le ponen los cubrebocas en el hielo, pues a la hora que se los ponga va a sentir fresco, una bocanada fresca. Así es de que la crioterapia en pleno este fin de semana. Fin de semana donde se acaba, bueno, se acaba mayo, empieza la temporada de huracanes en el Atlántico en junio. Así es de que mire, ya hubo un huracán en el Pacífico que se llamó Andrés, ya hubo otro huracán en el Atlántico que fue postropical, que se llamó Ana. Así es de que, pues, ya estamos en plena temporada de huracanes. Hay que mantenerse informado, por favor, y establecer también todos los protocolos de protección contra huracanes en esta temporada. Por lo pronto, quédese con nosotros aquí en Fórmula de los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Actualmente cuenta con cuatro barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia, fundada por el capitán David Humphreys, de gran experiencia con travesías y expediciones mar adentro alrededor del mundo. Mire, en Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado. Embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699 355519 o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema. Mire, le vamos a platicar cuáles son las 14 cosas que hacen las personas exitosas. Pero fíjese el título, es chistoso. Las personas exitosas hacen estas 14 cosas ridículas todos los días. Pues creo que es un buen ejemplo a seguir, ¿no? El día tiene 1440 minutos, por si usted no lo sabía. Te decimos cómo los aprovechan los multimillonarios, atletas olímpicos y emprendedores exitosos. Laura, interesante el tema, ¿no? Claro que sí, Robert. Y bueno, esta parte de, pues, ¿cuál es tu secreto número uno para ser productivo? Esa sería una buena pregunta. Pues sí, se supone que le hicieron a varios individuos, ¿no? Se entrevistaron, según esto, a 200 individuos ultra exitosos, incluyendo a 7 millonarios, 13 atletas olímpicos y emprendedores. La mayor parte de su información salió de sus respuestas a una simple pregunta: ¿cuál es tu secreto número uno para lograr la productividad? Para ti, a ver, contéstame esa pregunta. ¿Cuál es tu secreto para lograr la productividad? Pues, porque tú siempre estás al día con todo, con las cuentas, con los planeación, bancos, es simplemente planeación y estarte recordando mentalmente lo que tienes que hacer a principio de mes, a mediados de mes y a finales de mes. O sea, tener muy presente esta parte, cómo lo segmentas en tu mente, porque antes pues era un listado de pendientes, ¿no? Y pues me llevó años hasta que finalmente pues ya realmente ya no tengo un listado de pendientes. Yo ya sé que a principios de mes me toca hacer ciertas cosas, a mediados de mes toca ciertos pagos o cobranzas, por ejemplo, y a fines de mes otras actividades. Entonces, al menos esas actividades importantes que no puedes dejar pasar, porque si las dejas pasar, entonces entras en problemas. Por ejemplo, el no pagar tu tarjeta de crédito antes del vencimiento te ocasiona comisiones de cobranzas y moratorias. Y problemas para mucha gente. Por ejemplo, a principios de mes, si no haces las facturas que vas a cobrar y te esperas a finales de mes, pues vas a cobrar hasta el siguiente mes. ¿Sí? Claro. Entonces, son muchas cosas que mentalmente, de acuerdo a tus actividades, hagas, ¿no? Al menos ese es mi testimonio. Pero bueno, aquí, por ejemplo, una de las cosas que dicen estos millonarios es que uno se enfoca en los minutos y no en las horas. Interesante. Pues de aquí viene el dicho ese de que el dinero es que el tiempo es dinero. Por eso así es, por eso se fijan en los minutos. Y dice, la mayoría de las personas hacen bloques mentales de 30 minutos y una hora. Las personas realmente exitosas saben que un día tiene 1,440 minutos y que no hay nada más valioso que el tiempo. El dinero se pierde y se gana, pero el tiempo perdido no puede ser reclamado. Y pues bueno, aquí habla de la legendaria gimnasta olímpica Shannon Miller, que dijo un día: todavía hoy llevo una agenda que planea minuto a minuto. Debes conquistar tu tiempo para manejar bien tu vida. Pues ahí está. Pues sí, digo, me es entendible que para una gimnasta olímpica pues tenga que medir sus tiempos, ¿no?, de ejecución de la gimnasia, porque es en minutos. Bueno, pues, y lo que le califican también es en minutos, ¿no? Pero tiene sentido también lo que tú dijiste, la planeación de todo el mes. Por ejemplo, pagar facturas, pagar los famosísimos deadlines, ¿no? Que mucha gente, yo recuerdo, bueno, yo a mí alguna vez me pasaba eso, se me olvidaban las cosas y luego, pues ya te habían cancelado el teléfono, ya te iban a cortar la luz, un verdadero desastre, ¿no? Y vives de una manera estresado, sí, ¿no? Como no tienes idea, ¿no? Hasta que, bueno, pues ahora sí, hasta que te encontré a ti para que yo entrara en orden. Hasta que llegué yo. Pero bueno, interesante este primer punto, amigos. Y bueno, el punto número dos, que habla de se concentran en una cosa a la vez. Las personas ultraproductivas saben cuál es su tarea más importante y trabajan en ella 2 o 3 horas al día sin interrupciones. ¿Cuál tarea tendrá el mayor impacto en tus metas? Pues esa sí sería una buena pregunta. ¿Qué logros te ayudarán a conseguir lo que quieres? Esa es otra buena pregunta. Entonces, estas son las tareas a las que les debes dedicarle tiempo. Correcto. Fíjate que estaba yo pensando en lo que hacemos en el programa, que yo sí le dedico 2-3 horas para el contenido del programa, que ha sido una parte clave importante del éxito de Fórmula en los Negocios, ¿no? Bueno, hasta el premio o la condecoración que nos dieron de marketing de contenidos, el primer programa de marketing de contenidos, y eso pues demuestra el empeño que, créanme, yo sí le pongo mucha, mucha importancia al contenido, porque luego eso de invitar a alguien y que le estés preguntando, ¿y qué tema trajiste para platicar? Pues como que no, o sea, no tiene la importancia o la seriedad que le estás haciendo, ¿no? Tiene que haber esa planeación para establecer el fundamento de lo que este programa es, que es de contenidos, y contenidos que nos enseñen. Yo recuerdo las primeras veces, el primer programa, tú insistías mucho, hay que tener siempre en mente que demos un mensaje, que se quede un mensaje a la audiencia, y pues de ahí creo yo que tomé esa responsabilidad de que el programa siempre le aporte algo a usted que nos escucha, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana. Al fin y al cabo es viernes. Mire, también es importante planear el descanso, disfrutar con los amigos, con la familia, irse a la playa, irse a comer, irse a... Pero todo con sana distancia. Hay que mantener el protocolo de protegernos y proteger a los demás, usando cubrebocas, sana distancia y lavado de manos. Por favor, tenemos que ganarle la batalla. Mire, hemos visto cómo India regresó después de que ya cantaban victoria, de que habían terminado con la pandemia, y ahí tienen la otra ola que mató a muchísima gente. Ahí tenemos a Quintana Roo, que tuvo que regresar a semáforo naranja también por aflojar los protocolos, y vienen los aumentos. Aquí en Yucatán llevamos varios días con pequeñitos aumentos en el número de contagios, y es ahí donde tenemos que evitar, amigos, que se nos vuelva a salir de control, porque si nos tienen que mandar a confinamiento extremo, otra vez, económicamente va a ser un golpe tremendo para muchos, muchos empresarios, muchos trabajadores, y no lo podemos permitir. Depende de nosotros que mantengamos los protocolos de sana distancia, no vaya a lugares donde haya mucha aglomeración de gente, use cubrebocas y úselo bien puesto, y pues tenemos que ganarle la batalla. De ahí, como les digo, depende de nosotros. Pero bueno, me acompaña aquí en el estudio virtual Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado de Newfield Network y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a la audiencia que pues ya entramos la otra semana, ya formalmente a lo que es la temporada de huracanes, y que pues hay que recordar que dentro de nuestros planes hay que mantener esa tranquilidad. ¿Cómo? Pues contratando un seguro precisamente para casa, precisamente evitando que si llegara a haber una inundación, un huracán, Dios no lo quiera, pues tengamos un respaldo. Es importantísimo que de alguna manera nos sintamos tranquilos de que contamos con un apoyo en casos de que se nos presenten estas situaciones indeseables, y crear esa cultura del seguro. Yo sé que hay el mito De que mucha gente dice, ay, no pagan los seguros, que no sé qué. No, no. Si usted se informa bien con su agente, el agente le va a decir con exactitud las condiciones, que si cubre, que no cubre, cómo lo cubre, en qué porcentajes, qué deducibles te van a descontar antes de pagarte, etcétera. Es simplemente estar bien informado para que sepamos qué es lo que estamos comprando y cómo nos va a proteger. Pero definitivamente, créanme, es una buena elección, es una buena inversión el pagar una tranquilidad de sentirse protegido, de sentirse apoyado por una aseguradora a la hora de que se nos presenten situaciones no deseadas, pues como lo es una inundación o un huracán. Así que, pues bueno, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que nosotros tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Así que mándanos un WhatsApp o llámanos al 9991224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Hágale caso a Laura. Y mire, yo conozco muchos empresarios que lamentablemente después de un huracán o después de una inundación se están verdaderamente, pues, llorando porque van a quebrar, porque no tenían los seguros. Evitemos eso, amigos. Estamos en zona de huracanes. Tarde o temprano van a pasar huracán. Bueno, les recuerdo, el año pasado nos pasaron 4 tormentas, de las cuales 2 fueron huracanes. Así de que nada más le digo, mejor asegúrese usted que económicamente no va a tener un quebranto por estos fenómenos. Pero bueno, regresamos al tema de esta noche. Las personas exitosas hacen estas 14 cosas ridículas todos los días. Ya le dijimos, se enfocan en los minutos, no en las horas. Se concentran en una sola cosa a la vez. No tienen lista de pendientes. Mira, Laura, tú lo comentaste hace rato. Tira tu lista de pendientes, mejor planea todo en tu calendario. Absolutamente. Mire, yo me acuerdo cuando aprendí a manejar una agenda, eran en papel, era formidable, pero luego me aloqué y llegué a tener 3 agendas y era un verdadero desastre. ¡Qué horror! Pero bueno, hay que aprender inclusive a manejar un calendario. Resulta que el 41% de las cosas enlistadas en tus tareas pendientes jamás se hacen. Fíjate, esta estadística es buena. Y sí, es cierto. Yo también hacía lista de pendientes y dejé de hacerlo. La agenda es lo mejor. Y ahora, mire, pues la tecnología te ayuda a estas cosas, ¿no? La agenda electrónica, bueno, la agenda del programa la compartimos para que tú estés enterado de lo que está en el calendario, las entrevistas, las cobranzas, etcétera, etcétera. Eso es también sacarle jugo a la tecnología, ¿no? Definitivamente, Robert, pero pues esto de tirar tu lista de pendientes, me parece interesante la manera en que lo hace y que, pues ya saben lo que tienen que hacer. Yo creo que esto solo lo puede hacer alguien que ya tiene repetitivamente varios años de estar haciendo lo que siempre hace. Porque cuando eres nuevo, por ejemplo, si recién acabas de iniciar en algún trabajo o alguna nueva actividad, una empresa, un negocio o algo, pues sí vas a necesitar una lista de pendientes para que no se te pase algo, porque todavía te estás empapando con la situación. Ya una vez que lo dominas, pues ya, entonces ya puedes tirar esa lista de pendientes y ocuparte, ¿no? Por ejemplo, el punto 4 que dice vence la procrastinación viajando en el tiempo. Mira, esta nunca la había escuchado. A ver, no puedes confiar en tu yo futuro debido a que no sabes qué pasará y porque somos inconsistentes. Compramos vegetales porque creemos que comeremos ensalada toda la semana para el domingo tirar los alimentos pasados que nunca usamos. Definitivamente. Las personas exitosas saben que deben hacer cosas en el presente para forzar a sus yo futuros a hacer lo necesario. Así que piensa en cómo podrías autosabotearte en el futuro y busca una solución para vencerte a ti mismo. O sea, interesante la reflexión esta, ¿eh? Sí. Porque efectivamente muchas veces está uno planeando la ensalada que te vas a comer el sábado, siendo lunes. Sí, no, lo que vas a comer toda la semana. Por eso, entonces es interesante. Y también me viene a la reflexión de aquello que en el coaching, pues aprendimos esa distinción de estar en el aquí y en el ahora, ¿sí? No todo el tiempo pensando en planear el futuro, sino en el aquí y en el ahora, que muchas veces pues la procrastinación también te saca de lo que tienes que hacer, ¿no? Sobre todo, fíjense, amigos, en ventas, a muchos vendedores les pasa que darle seguimiento a las ventas les causa mucho temor, por el temor a que les digan que no. Entonces, un vendedor pospone. Oye, ya le hablaste a fulano de tal. Ah, no, es que no tuve tiempo. Mañana le hablo, mañana. Y no, eso no es más que el temor a que le hables y que te diga que no. Es el temor al no. Entonces, por eso posponemos las cosas. Por eso es importante esta reflexión de vencer la procrastinación viajando en el tiempo. O sea, tienes que aprender. Y también me lleva al uso de la planeación, ¿no? O sea, ya debes de saber, para mañana ya debes de tener registrado qué es lo que tienes que hacer. Como, por ejemplo, hacer esa llamada a ese prospecto, etcétera, etcétera, etcétera. Interesante el tema, amigos. Y bueno, la invitación es, pues si esto es lo que hacen los que tienen mucho éxito, pues hay que repetirlo, ¿no? Digo... pero por lo pronto, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, al fin y al cabo es viernes. Mire, hay pues pronósticos de lluvias muy dispersas, la probabilidad de lluvia es muy baja, pero pues llega a caer uno que otro chubasco. Así es de que si por donde usted va manejando, yo sé que muchos me escuchan en su automóvil, pues si está lloviendo, extreme precauciones, el pavimento mojado también es muy peligroso en la ciudad de Mérida y pues se vuelve resbaloso con el agua, extreme precauciones, baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire, que si está lloviendo se viene el bochorno. Y bueno, pues para evitar todo eso, quédese con nosotros que estamos con un tema pues sensacional, un tema de verdadera reflexión para pues mire todo lo que hemos aprendido en esta pandemia que han venido a cambiar la forma de hacer negocios, la forma de trabajar, la forma de educar, la forma de comprar, la forma en la que vivimos prácticamente, pues hay que hacerle caso. Como siempre se los he dicho, mire, en todo lo que hacemos en este programa es resultado de pues, nuestra misión de traerle a usted la información, que nos hagan reflexionar, que nos hagan cambiar, que nos hagan aprender, que nos hagan... No somos nadie nosotros para decirle lo que tiene que hacer. Le traemos a usted los testimonios, los artículos, lo que otras gentes especialistas platican y dicen, y testimonios también de empresarios, porque de eso es de lo que aprendemos. Pero mire, es muy simple. Usted haga de lo que escucha y le haga sentido, llévelo a cabo, llévelo a la práctica. Ese es el mejor consejo que le podemos dar. Y bueno, pues mire, ya llevamos 13 años, vamos a llegar a los 4,000 programas cumpliendo nuestra misión y gracias a usted, porque pues gracias a usted que nos acompaña, seguimos aquí todavía tratando de cumplir con nuestra misión. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Adi Timper, construyendo confianza. Gracias a la confianza de nuestros clientes, cumplimos 25 años a tu servicio, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, ya que te ofrecemos los mejores aditivos para concreto, las mejores soluciones para la humedad y el salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar con los acabados texturizados de las mejores marcas. 25 años nos respalda en la venta de nuestros productos y servicios. Por eso hoy estamos más cerca de usted en nuestras sucursales Montecristo, Verona, Periférico, Chuburná, Royal Cauquel, En Progreso, Alta Brisa y próximamente ya en estos días Valladolid. Adi Timper, una empresa 100% yucateca, construyendo confianza. Adi Timper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema, estas 14 cosas que la gente hace de las personas exitosas. Vamos en el número 5. Laura, ¿con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, otra de las cosas que hacen las personas exitosas, pues, aunque no lo crean, van a cenar a casa. Pues sí, sí, ya sabes que hay por ahí alguien que lo está invitando a que no hay crisis que soporte. Ay, no, qué horror. 14 horas de trabajo al día. No, hombre, por favor, amigo, vaya a cenar a su casa. Creo que es algo, siempre hay algo más que hacer, más trabajo que completar. Los individuos exitosos saben cuál es el valor de la vida. No hay una respuesta correcta, pero para muchos ese valor incluye a la familia, el ejercicio, trabajos de caridad, etcétera. Saben acomodar sus 1,440 minutos del día en lo que más valoran y lo ponen en su calendario y se apegan a ese plan. No es simplemente porque estás en crisis, ya voy a trabajar 14 horas. Por favor, hay que ser un poco más inteligentes que eso. Así es, definitivamente. Hay que usar más el cerebro y la creatividad. Y el punto número 6 que habla de, bueno, hay uno por allá que usa un cuaderno. Yo, la verdad, hace años no sé qué es hacer un apunte a mano. Bueno, tengo que confesar que sí uso las notas del celular, que vendría siendo lo mismo. Ah, claro, ¿sí? Es lo mismo. Por yo ejemplo, que usé mucho tiempo los blogs amarillos, porque eso lo aprendí en Estados Unidos. Sí. Y compraba yo por tambaches grandes de blogs amarillos, que luego te da, fíjate que te, como que te relaja tener un blog y una pluma cuando estás en una junta, cuando estás trabajando, porque puedes ir apuntando, pues, lo que tienes que hacer, puedes apuntar lo que se te viene ocurriendo, puedes apuntar lo que estás comentando en una junta, etcétera, ¿no? Pero sí, siempre ha sido bueno tener un cuadernillo a la mano. Pues bueno, en este caso yo lo sustituyo con el bloc de notas del celular, en donde sí le pongo el título del, pues de, no sé, ya sea una reunión, un pendiente, un cliente, etcétera, para que yo lo identifique rápido y saber y recordar por lo menos de qué se trató y a qué me comprometí para poder cumplir con eso que quedó pendiente. Y fíjate, algo así dice aquí el que declaró que usa el cuaderno, que es este señor Richard Branson, que es el dueño de Virgin Group, que confiesa que no hubiese podido construir este grupo si no hubiese tenido siempre un libro, una libreta consigo, ¿no? Y que él escribe absolutamente todo y que es una lección de $1,000,000 que no te enseñan en la escuela de negocios. Así lo confiesa. Dice que las personas ultraproductivas liberan sus mentes escribiendo todo. Claro. Yo aquí completaría algo. De nada sirve escribir todo si no le das seguimiento. Ah, claro. Si no lo vuelves a repasar, si no lo vuelves a refrescar en tu mente y tomar de ahí ya sea un pendiente, ya sea una idea que se te cruzó en ese momento, que puede ser para un negocio o que puede ser para mejorar tu negocio, para que implementes en ventas o para que, pues, lo que quieras hacer. Pero lo importante es que revisas eso que escribiste, porque si no lo revisas, entonces ese aprendizaje queda perdido. El punto 7, pues, es que otros dicen, revisan sus correos solo un par de veces al día. Y que, bueno, aquí el testimonio es que los individuos exitosos no checan su bandeja de entrada cada 2 minutos, ni responden a cada vibración o sonido de su celular. En su lugar, como en todo lo demás, fijan tiempos establecidos para procesar sus correos de manera rápida y eficiente. Claro. Es el proceso de la planeación. Fíjate, yo para hacer la producción son 2 o 3 horas y en ese momento es cuando checo los correos, porque a lo mejor tengo información de la gente que va a ir al programa, del tema, etcétera, etcétera. Pero eso es muy buena. Checa tus correos solamente en poco tiempo. El número 8, evita juntitis a toda costa. Bueno, pues eso ya terminó con la pandemia, ¿no? Porque, bueno, aunque las juntitis ahora las puedes hacer virtuales y en videoconferencia, pero pues ese es, a mí me parece muy buen punto. El 9, le dice no a casi todo. Se parecen a ti. Y bueno, sí, pero yo no soy multimillonaria. Es lo único malo. Aquí el multimillonario Warren Buffett es lo que hace, ¿no? La diferencia entre las personas exitosas y las más exitosas es que las segundas sabemos decir no. Y bueno, habla también de James Altucher, ese no sé quién es, que dice, si algo no es un seguro sí, entonces es un seguro no. Pues sí. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que haremos otro programa con este tema, porque me pareció muy bueno. Pues gracias, Laura, se acabó el programa. Pues gracias a ti, Robert, gracias amigos. ¡Vámonos! Por escucharnos. Recuerden que los artículos en los que basamos nuestra plática, si lo quieren leer, lo encuentran en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx y ahí pueden darle una ojeada al artículo y en Facebook los programas. ¡Vámonos, Robert! Bien, amigos. Gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.